en soledad, vagando por la ciudad. El amor jamás tocó a mi puerta. Yo prestaba el corazón, volando de flor en flor. De repente tú has llenado mi vida. Viví atado a mi eterna condena, pero llegaste y mataste la pena. Nunca pensé que un día iba a llamarte mía. Estaba tan perdido y te encontré. Te amo hasta la luna brilla más. Contigo el resto está de más. Sobre mi vida brilla el sol y es por tu amor. Tú vivías en soledad, perdida en esta ciudad.